hacia donde brillan las estrellas, cerca, muy cerca del sol. Quiero llevar mis canciones y que se escuche fuerte mi voz. Quiero yo volar con mi guitarra, siento muchas ganas de llegar para vivir emociones en lo más profundo de mi corazón. Quiero que vayamos todos junto a las estrellas para disfrutar. Formaremos un gran coro, con alegría vamos a cantar. Formar con alegría vamos a cantar. Estrellas, cerca, muy cerca del sol. Quiero llevar mis canciones y que se escuche fuerte mi voz. Quiero yo volar con mi guitarra, siento muchas ganas.